aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arribando al miércoles 4 de agosto de 2015. Y como no estuvimos con ustedes ni el lunes ni el martes de esta semana, vamos a tener que reunir una serie de eventos que queremos comentar, compartir con todas y todos ustedes en el programa de hoy. En todo caso, bueno, aquí estamos y aquí seguimos, como dijera el notable en el pasado. En primer lugar, quiero comentar con ustedes lo de la presentación de los candidatos del PSV, o PSV como le llaman, ante el país, los candidatos que van a ir a disputar las curules en la Asamblea Nacional en la elección del 6 de diciembre. Ese evento en el Teresa Carreño es sin lugar a duda uno de los eventos políticos más importantes de las últimas semanas. Es sumamente importante para todas y todos los venezolanos el que hayamos podido ver ahí reunida esa masa de candidatos y de organizaciones sociales que están pujando por el mismo proyecto chavista, el proyecto de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez. Es la manera de ver en forma casi que tangible una realidad que la derecha, sector minoritario de la opinión política venezolana, está empeñado en desconocer. Y como hay mucha gente que pudiera caer en esa trampa de ¿será verdad? Ya estará pasando la oposición, fíjate cómo está la situación del desabastecimiento y de las colas, ¿será por eso entonces que ya no es lo mismo de antes? Como hay mucha gente, digo, que pudiera caer en esa trampa, nosotros destacamos ese evento del Teresa Carreño como el evento político más importante y más relevante, porque permite comprobar que hay una fuerza política, que es la fuerza del gran polo patriótico, que está cohesionada como nunca, probablemente como nunca, sí, como lo dijo el mismo presidente Nicolás Maduro en el evento, una cohesión que se ha construido a partir de la lucha política tenaz que ha llevado adelante la Dirección Nacional del Partido, en particular el camarada Diosdado Cabello, recorriendo Venezuela, instrumentando mecanismos de organización dentro del partido y dentro de la fila del polo patriótico, haciendo política, pues, que no es solo el asunto de ver cómo están los precios de un producto o de otro lo que va a determinar qué es lo que es la política. Ese es un aspecto de la economía, que tampoco es toda la economía, pero que se quiere colocar como que es el determinante electoral, el asunto del precio del papel toaleo, y si aparece o no aparece el papel toaleo o la harina. Eso es importante en una sociedad, eso lo hemos dicho siempre, nunca lo hemos negado como problema. El asunto está en si es el centro, lo determinante de la vida, como quiere hacerlo ver la derecha, que está empeñada en que de ahí es de donde va a salir la decisión del voto. No, la decisión del voto sale del trabajo político, de la construcción política. Y como la derecha no hace trabajo político, no construye política, se dedica a la presencia mediática exclusivamente y para atacar a la revolución, atacar y negar, distorsionar, mentir sobre la realidad de Venezuela, entonces ella por supuesto que en modo alguno va a hacer un planteamiento distinto a ese de que el precio del papel toaleo, si existe o no existe papel toaleo, es lo que determina el voto. Es una falacia, es una mentira y una manipulación más el pretender que eso es lo que determine la política en un país. La política la determina la construcción de las fuerzas que organizan a la sociedad en función de la construcción del proyecto que tengan de país. Y eso es lo que hace el gran polo patriótico con el Partido Socialista Unido de Venezuela al frente. Es el legado del comandante Chávez, el verdadero legado del comandante Chávez es la construcción de una poderosa, avanzada y única en toda su historia, fuerza política que llega hasta el último rincón del país, que alcanza a todas y todos los venezolanos y que entrega poder al pueblo de verdad, verdad. No es un partido que esté en la calle para hacer ofrecimientos electoreros cuando aparecen las elecciones. No. Es un partido que tiene una presencia en la comunidad de manera permanente. Algo que no puede decir la oposición, Por eso nosotros vemos que mientras se está dando ese evento en el Teresa Carreño, lo único que logró la oposición fue una reunión de 13 personas, contadas cada uno, lo que nos faltó fue tomar la cédula, pero contadas 13 personas que reunió la exdiputada de Panamá en Los Teques, la señora María Machado, para presentar a una persona como candidata en una burda, verdaderamente grotesca imitación o intento de imitación del comandante Chávez, cuando dijo que si él por alguna razón sobrevenía no pudiera continuar al frente de la presidencia, le pedía al pueblo que votara por el hoy presidente Nicolás Maduro. Ese sainet que montó la exdiputada de Panamá María Machado en esa presentación es verdaderamente deplorable, vergonzoso y fundamentalmente odioso por la forma como lo trató de plantear. Ella presentó a una señora que supuestamente es una intelectual de derecha, pero que no es sino una vagabunda más de la gente que está ahí rodeando a ese equipo, a ese combo de líderes en desuso que hay en la oposición. La señora Isabel del Valle Pereira Pisani es una de las que ha estado lucrando con dinero del Estado, haciendo contratos con el Estado, con PDVSA en particular, siendo jubilada y teniendo también el usufructo del beneficio de la jubilación que ella tiene derecho como venezolana gracias a la revolución bolivariana. La señora Pereira Pisani fue hasta el año 2004 funcionaria del Consejo Nacional Electoral, de donde se retiró como jubilada, y ahí empezó a manejar proyectos de envergadura como País de Propietarios, en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Ella salió directa del CNE a CEDICE, donde todavía tiene el cargo de directora de políticas públicas. CEDICE, ustedes saben que es el organismo fascista, lo recuerda todo el mundo porque es un gordito que salía en Venevisión al programa aquel al día siguiente del Carmonazo, el día 13 de abril por la mañana, jactándose de cómo habían instrumentado todo el golpe en la casa de Napoleón Bravo y cómo hicieron todo aquello, el que le agradecía a los canales de televisión el haber apoyado el golpe de estado de Carmona. Bueno, ese gordito era el presidente de CEDICE y esta señora es la directora de políticas públicas, pero ella, cuando se jubiló en el Consejo Nacional Electoral, registró una empresa ante el Registro Nacional de Contrataciones para hacer contratos con PDVSA, nada más y nada menos, junto con su socia Naisis Gabriela Méndez Padrón, una muchacha de 30 años de edad, junto con la cual tenían una empresa de venderle comidas congeladas a PDVSA. Eso que intentó hacer la señora Machado ahí fue un burdo irrespeto al comandante Chávez, porque aquí no hay la figura de la herencia, donde tú agarras y decides por encima del elector quién es el que va a ser, porque tiene que votar la gente. El comandante no hizo tal herencia el 8 de diciembre. Eso fue una de las ofensas en las que incurrió precisamente la oposición, el antichavismo, irrespetuoso, grosero, insultante, como fue siempre con el comandante Chávez. Y distorsionó aquello que fue simplemente un llamado en extremo ya, el presidente, de decir, no puedo, tengo que asumir la responsabilidad de dejarle una orientación a mi pueblo. Eso es una cosa distinta a esta cosa de una tipa que está perseguida por las leyes, inhabilitada como está por incumplir las leyes, y pretendiendo dar órdenes a las instituciones, intentó violentar esas decisiones de la Procuraduría, en este caso, y del Consejo Nacional Electoral, a sabiendas de que no le iban a aceptar la candidatura. Se llevó a esta señora Pereira Pisani para meterla a ella ahí, como si es que cualquiera puede ir al Consejo Nacional Electoral y llevar, mire, yo quiero que me pongas este ahí en nombre mío para que él sea diputado por mí. Eso no es así, así no es como están las cosas en este país hoy en día. Desde que llegó la Revolución Bolivariana, hay una transferencia del poder de las élites del pasado, de la que forma parte la exdiputada de Panamá Machado, al pueblo. Es una cosa completamente distinta a la que se hace en esta circunstancia en la que ella está inhabilitada por las leyes, y lo cual tiene que tener el debido cumplimiento. Pero ese triste, escuálido evento era el equivalente del gigantesco evento que estaba presentando a los candidatos de la revolución en el Teresa Carreño. Ahí hay una constatación más de cómo es la realidad política del país. No es que porque falta papel toalé ya está pasando, ya pasó Capriles y Ledesma y ya, ahora sí es verdad, esto se echó a perder y entonces ahora va a ganar la derecha. Ahí hay una demostración, si usted la quiere ver, véala, si no la quiere ver, no la vea, pero ahí hay una demostración, y es una demostración real, tangible, palpable, una demostración además de una amplitud tal, donde encontramos claramente cuál es la línea partidista, la línea de la revolución. Hay una lógica, porque ahí hay gente que tiene que ver con el arte, con la música, con el cine, con las letras, tiene gente que ver con el trabajo no solo de las comunidades en la construcción de política en el barrio, sino que está el país completo representado. Eso no lo puede decir la oposición en modo alguno. La oposición no tiene ni siquiera mujeres en sus listas, mucho menos jóvenes. Pero aquí, en lo que está presentando la revolución, vemos un país completo, un país donde están representados todos los sectores. Y en eso quiero hablar en particular de los sectores, por ejemplo, que han cambiado su visión, han rectificado y han decidido que efectivamente estaban en el terreno donde no debían estar desde la política y decidieron venirse a la revolución, como el caso de los diputados que se constituyeron en partido Alianza para el Cambio y que se sumaron al Gran Pueblo Patriótico y fueron presentados por el presidente Nicolás Maduro, Ricardo Sánchez, Carlos Vargas y Andrés Avelino. Ellos vienen, como se sabe, de la derecha. Y eso ha concitado una cantidad de expresiones de todos los sectores que yo quiero compartir acá. Es de esperar la gente de la derecha que sale rabiando por este cambio de posición de estos jóvenes que con valentía han dado este paso en este momento. Y voy a explicar en qué consiste el paso que han dado. Pero en primer lugar quiero mencionar aquí el tono en que la gente, los militantes en promedio de la oposición se refieren a este gesto de quienes saben exactamente de qué se trata la propuesta de la derecha porque formaron parte hasta hace poco de esa cúpula, de esas élites que están ahí, que son los que representaron la voz de la oposición en la Asamblea Nacional hasta hace poco. Nosotros encontramos en Facebook, sin jurungar mucho, algunas expresiones de pero si hacía bastante rato que el gordito traidor se había vendido, ¿a qué se debe la y que bienvenida, politiqueros de pacotilla? Dice una Ana Sosa aquí. Después dice Indira Torres, no sigan gastando pólvora en Zamuro, alguna vez este tipo formó parte de las filas de la oposición en realidad. Nos quitaron, fue una plaga sucia de encima. Imagínense ustedes cómo se están expresando ellos de un evento que es perfectamente normal en la política. Eso no es una cosa tampoco que habla de la sinvergüenzura y de no sé cuánto por sí misma, ¿no? Es decir, que la gente cambie de posición tiene que verse en qué circunstancia lo hace, para plantearse cuál otra posición nueva lo hace. Es decir, ¿no? El cambio en sí mismo, quiero decir esto con mucho cuidado, porque no quiero que se me entienda mal. Yo sé que hay mucha gente que está sensibilizada con este tema, pero quiero decir que el cambio en sí mismo no es lo pecaminoso. Lo pecaminoso es la intencionalidad del cambio que se pueda encontrar o subyacer detrás de ese cambio. Yo quiero hablar de eso, pero permíteme terminar de hablar de... Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar este desquiciamiento de la gente de la oposición. La catadura, el alto nivel de confiabilidad que tiene la expresión de la gente de la oposición, que ellos ni siquiera saben cómo es que está constituido el mundo en términos políticos hoy en día. Fíjense lo que dice Marta Escobar. El único cambio sería que se fueran todos los comunistas de Venezuela a Rusia o ya de perdiz a Cuba y nunca volvieran. Esta gente sigue creyendo que Rusia es el enemigo del mundo porque sería comunista. Así se lo plantean ellos porque esa es la lógica del Imperio Norteamericano. El Imperio Norteamericano se vio en aprietos cuando se vino abajo el bloque soviético, por lo que tanto luchó el Imperio Norteamericano, acabar con el bloque soviético y la simbología que la rodeaba como el muro de Berlín, que después se quedó solo el imperio y quedaron al descubierto todas sus debilidades, todas sus flaquezas verdaderas, se quedó al descubierto ante el mundo que quien genera más hambre, padecimiento hoy en el planeta es el capitalismo, y decidió volver a inventar el comunismo como enemigo. Y por eso es que ataca a Rusia, y por eso es que tiene a Rusia y a China como los enemigos del planeta, y por eso estos idiotas de la oposición creen que Rusia es comunista hoy en día. Pero el tema no era ese. El tema es, ¿por qué tanta irritación en las filas, por ejemplo, de la revolución con el tema de estos jóvenes que han aceptado la invitación que se les ha hecho en las filas revolucionarias? ¿Por qué tanta irritación? escuchamos por ahí expresiones de gente talentosísima, amigos nuestros, de distintas partes del país, que los oímos y los leemos en su reflexión. Ah, sí, ahora quiere decir que estos vienen y no sé qué, así de simple, y no sé, y se alteran y empiezan a sangrar casi que por la piel con el asunto de que se vengan estos jóvenes. Yo a ellos no los conozco, sé lo que conocemos todos los venezolanos de su actuación política en la derecha hasta ahora. Pero la pregunta que quiero hacer aquí es, ¿para qué debatimos entonces nosotros en la política? ¿Para qué actuamos en política? ¿Para qué hacemos campañas electorales? ¿Para invitar a qué? ¿Para qué hay programas como este para someter a la reflexión los temas que son de interés en el debate político? ¿Para qué es que estamos en esto? ¿Para aplastar al enemigo? Pareciera que algunos están en la política solo para buscar aplastar al contrario. ¿Pero aplastarlo cómo? Está bien. Vamos a aplastar al enemigo. Esa es una expresión que suele usarse. ¿Pero aplastarlo cómo? ¿Lo vamos a machacar? ¿Lo vamos a espaturrar de verdad? ¿Qué significa aplastar en política? Ganar en política, para no seguir diciéndolo en el término chocante. Significa que tú vayas acumulando mayoría, que tú vayas sumando y que vayas haciendo flaquear la fila del contrario en la medida en que logres que allá haya gente que vea con claridad que están en un error y que rectifiquen su posición. Pero no se puede ver que la propuesta es que, ah, sí, pero vas a traer aquello y lo vas a premiar dándole... Es que la diputación no es un premio. La diputación es un instrumento de lucha política. ¿No se han dado cuenta de eso? Estos camaradas inteligentísimos. No es que se les está premiando, vénganse para acá y le damos como premio esto para que los que tienen derechos verdaderos en las luchas comunitarias, en las filas de la revolución y que tienen años de entrega, sean desplazados. En modo alguno está planteado así. Ha planteado una estrategia política, que persigue establecer muchos elementos, no solo a nivel nacional, sino mundial. Estamos asediados como nunca antes en la revolución, con una derecha que trata de resquebrajar nuestro prestigio internacional construido a lo largo de estos 16 años por el impulso de la propuesta de justicia y de igualdad social que avanzó el comandante Chávez y que continúa el presidente Maduro. Se nos está atacando porque somos represores, supuestamente, porque acabamos con la libertad, porque estamos metiendo presos, supuestamente, a la disidencia política, a los opositores. Ese es el ataque que tenemos mundial. ¿Qué demostraciones tenemos que dar ante Venezuela y ante el mundo? Demostración de amplitud para decir que eso es mentira. Ellos no están en modo alguno declarándose socialista, pero el hecho de que se vengan quiere decir que aquí se está más cerca de la justicia social, y eso es un triunfo. ¿No es eso lo que estamos construyendo nosotros? ¿No es eso por lo que estamos luchando? Pero en última instancia, si en verdad ellos fueran infiltrados y no nos damos cuenta, son como los que sí están ahí en empresas como PDVSA, como la otra, como las empresas básicas, que sabemos que están ahí metidos y los vemos y lo hemos visto, que están saboteando la administración, que están saboteando el trabajo del gobierno revolucionario, que están haciendo contratos y guisos. Pero ¿cómo se hace para que ellos logren eso si fueran de verdad infiltrados en la bancada socialista en la Asamblea Nacional? Ahí no se hace negocio, ahí no se maneja empresa, ahí lo que se da es un discurso y se aprueban leyes. ¿Cómo se hace para que un infiltrado dañe a la revolución desde ahí? No, ahí el único que gana es la revolución porque fortalece una mayoría. Ustedes me perdonan si les suena escueto el análisis, pero es por la premura que tengo con el tiempo. Sin embargo, las ideas que quiero dejar aquí son las siguientes. Nosotros no los estamos recibiendo a ellos como infiltrados. Quienes han cambiado su posición, su discurso, y lo han dicho públicamente, son ellos. Si nosotros estamos invitando a que se sumen cada vez más venezolanos, estamos invitando a que cada vez más gente cambie su posición que hasta hoy tenga, porque no vamos a elegir marcianos ni vamos a traernos a la gente de Marte para engrosar las filas de la revolución. Tiene que ser de ahí de donde vayamos a crecer. De modo que es obligatorio que traigamos gente que cambie su posición. Ahora, si se viene sin cambiar la posición y sigue diciendo que es derechista y que está en contra del gobierno y que no cree en Chávez, eso es otra cosa distinta. Pero ese no ha sido el caso de estos jóvenes que se vinieron. Si no abrimos las posibilidades de dar esa oportunidad a estos que están llegando en este momento, que están dando la cara ante el país en una rectificación seria, responsable, entonces ¿para qué vamos a seguir haciendo campaña? ¿Para qué vamos a seguir dando discursos? ¿Para qué va a continuar un programa como este al aire? ¿Para invitar a qué? ¿A odiarnos? No, ese no es el propósito. Creo que se equivocaron. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. A esta hora siempre les recuerdo que está a la orden nuestro portal soyaranguibel.com, donde tienen cantidad de artículos, videos, audios, que dan cuenta pues de todo este esfuerzo comunicacional que llevamos adelante. Es nuestro trabajo en los distintos medios que ponemos a la orden de manera gratuita completamente para ustedes, y donde estamos siempre recogiendo los trabajos que publicamos en otros medios, como en el Correo del Orinoco. Esta semana está nuestro artículo Semblanza de una clase dominante que no domina. Y en este caso en particular yo quisiera invitarles a que ustedes lo leyeran con detenimiento, porque hacemos una reflexión sobre algo que nosotros venimos viendo a lo largo de todo el proceso revolucionario, pero que no atendemos con precisión, como es el asunto del desclasamiento, sobre todo de los sectores dominantes. Se nos ha vendido una idea desde siempre en la organización de la sociedad de que los sectores oligarcas, los sectores de la gran burguesía, son los sectores dominantes en la sociedad, y así ha sido. Pero cuando hay una sociedad transformándose como la nuestra, como la venezolana, producto de la búsqueda de la justicia y la igualdad social, como está impulsando la revolución chavista en nuestro país, eso cambia, aunque el sector oligarca se pretende seguir siendo dominante. Nosotros no vamos a superar nuestros problemas hasta tanto no resolvamos este aspecto de las ínfulas de una clase oligarca que se cree que sigue siendo la clase dominante. Ellos se comportan como tal, hablan el lenguaje de las clases dominantes y muestran su arrogancia al mundo como si fueran la clase dominante, y no lo son. No se han percatado de ello, pero muchas veces las revolucionarias y los revolucionarios caemos en el error de no percatarnos tampoco de eso. A ese respecto es que está referido este artículo, Semblanza de una clase dominante que no domina, que yo les invito a leer ahí en nuestro portal soyaranguibel.com o a revisar en la página de El Correo del Orinoco. Bien, y siguiendo con la revisión que estamos haciendo el día de hoy, no podemos dejar por fuera en las noticias que están pendientes de compartir con todas y todos ustedes estos acontecimientos que se han venido dando casi que diariamente en las últimas semanas, de grandes logros de las operaciones de liberación del pueblo, las OLP, que tanto ataca a la gente de la derecha como Provea. Ellos dicen que no se debe adelantar ese tipo de operativo después que tienen a toda la dirigencia opositora chillando durante años, porque aquí que no se hace nada contra el delito, contra la delincuencia y la violencia en la calle. Entonces se activa el gobierno con una nueva modalidad ya de fondo contra toda esa violencia en la que es factor determinante el paramilitarismo importado que se nos ha inyectado a nuestra sociedad, sobre todo en el barrio, ahí en las comunidades, para tratar de quebrar la lealtad revolucionaria de nuestro pueblo. Y saltan de nuevo los proveáticos a pegar el grito en el cielo. Pero estas operaciones están arrojando resultados casi que todos los días. Nosotros las hemos visto. Aquí mismo en la avenida Bolívar en Caracas vimos el despliegue la semana pasada de esa actividad y nos pareció muy bien, porque además se estaba llevando en orden, no se está llevando como vende Provea, que es un asalto desmedido y una ametralladera del pueblo y no sé qué, eso es completamente falso. Nosotros lo hemos visto. En este caso comentamos que el informe que presenta el gobernador Ameliás de allá del estado de Carabobo dio un saldo de 4 fallecidos, 5 detenidos y 4 armas incautadas. Pero ha habido otros en los que ha habido mucho más detenidos, como por ejemplo este informe que nos trae el mayor general Efraín Velasco Lugo, jefe de la Red y de los Andes, que dice que se detuvieron 43 militares y 1.142 civiles por bachaqueo en los Andes. Están deteniendo a los bachaqueros. El que todavía sigue esa actividad por ahí no quiere decir que es que se está dejando a la libre, a la buena de Dios. Eso es completamente falso. Lo que es que hay que actuar apegado a la ley. Y en este caso hay un resultado consistente, tangible, que demuestra que el gobierno sí está actuando. Que es falso que no se esté actuando contra los delitos que en este caso están hambriando al pueblo, como es el bachaqueo. Detenidos 43 militares, además funcionarios del Estado que violentan las funciones para las que son designados. Eso es importantísimo también, porque no es que se está persiguiendo a la oposición, ni mucho menos, no. Ahí se está actuando con claro sentido de la ética, de la decencia y de la rectitud que debe haber frente a los delitos de corrupción en los organismos del Estado. Esa es una demostración más, porque hay muchas, como lo hemos señalado acá, de que el Estado está actuando contra la corrupción esté donde esté. Y estos 1.142 civiles que han sido detenidos demuestran que efectivamente, como yo lo digo, está actuando el gobierno. Para estas operaciones, entonces, que se están llevando a cabo en todo el país, casi que diariamente, le pedimos música, maestro. Muy bien, muy bien. Nosotros cada vez que encontremos una actuación así, como las que ha venido haciendo en los últimos meses, lo hemos hecho, destacamos, resaltamos esa actuación contra la violencia, contra el delito, contra la corrupción por parte del gobierno revolucionario, del presidente Nicolás Maduro, pero además como símbolo de lo que nosotros debemos asumirnos, las venezolanas y venezolanos, de frente contra el malandraje. Ese es un himno para todos. Todos nosotros regocijarnos de que se está actuando efectivamente contra el malandraje en Venezuela. Como digo, que no se haya resuelto todo el problema. Tráiganme la primera sociedad que quieran traerme aquí, me la ponen aquí en la mesa, que haya resuelto todos los problemas. Tráiganmelo. El mundo está putrefacto de la cantidad de problemas que tienen las sociedades, sobre todo las sociedades capitalistas, como para que vengan a echarle ahora encima la carga histórica del padecimiento de una sociedad que está carcomida por las prácticas perversas del capitalismo como es la venezolana, y que tengamos que sobre nuestros hombros echarnos encima entonces esa carga histórica. No es correcto, es insensato, pero además es mentira, y nosotros aquí lo vamos a señalar siempre. En relación a eso de la irracionalidad de la oposición, el daño que nos hace a las venezolanas y venezolanos, yo quiero compartir con ustedes un artículo de Malú Rengifo. Ustedes saben, ella tiene su columna La Canalla Mediática en el Correo del Orinoco, y este lunes ella publicó este texto con el título Con la MUD ni a la esquina. No solo es que la MUD todavía existe, dice ella, sino que dice poder acabar con la guerra económica. Claro, ellos no la llaman guerra económica, sino crisis, como si el hecho de que día tras día los comerciantes marquen precio sobre precio, sobre precio, sobre precio, mientras a uno el gobierno bolivariano le trata de mantener a flote el sueldo con bastante esfuerzo, pero poco resultado, fuera producto de una crisis cuyo único origen, supongo, es la existencia de nosotros, los chavistas, y no de un grupúsculo de vendedores de la patria que a su antojo multiplicaron el valor del dólar a través de un sitio web, sepultándonos a todos bajo una montaña de corotos de escaso valor y altísimo precio. Para la MUD, sigue diciendo Malú Rengifo, los recientes hechos de San Félix son culpa del gobierno, y hasta se atreve a llamar a una marcha para proponer un plan que enderece nuestra economía. El paso uno del plan, por supuesto, es cambiar nuestro gobierno por uno que propongan ellos. Así todos, a según, podremos ser felices y vivir en prosperidad. Pero dígame usted, compañero, compañera chavista u opositor, si usted considera sensato poner su fe en una gente que solamente aparece de vez en cuando para decir que el gobierno tiene la culpa de toditos nuestros males y que ellos, los redentores, tienen la solución. ¿Dónde están las soluciones? La MUD es la clase empresarial. La MUD es Dollar Today. La MUD es la guarimba y el cifrineo. La arrechera descargada, porque en este proceso los humildes tenemos rostro y derecho a la alegría. Yo cada vez, cierra Malú Rengifo, que leo sobre la MUD, no pienso en mi adversario político. Uno al adversario tiene que deber respetarlo. Yo cuando pienso en la MUD, pienso en la maldad que jugó con el dólar hasta arrebatarnos la prosperidad que nos habíamos construido a fuerza de pulso y revolución. Con la MUD ni a la esquina, es la columna entonces de Malú Rengifo. Y yo quiero leer en cuanto a esa misma idea de desmontar la falsedad de que los buenos estarían en el lado de la derecha, un comentario que hace Noam Chomsky. ¿Saben quién es Noam Chomsky? Uno de los más destacados pensadores contemporáneos en los Estados Unidos, reconocido mundialmente como un gran activista por los derechos humanos. Él ha dicho: Obama es el mayor violador de los derechos humanos. Y les leo la nota de Hispan TV. El lingüista y activista político norteamericano Noam Chomsky afirmó que el presidente estadounidense Barack Obama dirige una campaña mundial de asesinatos a la que calificó de la mayor atrocidad. El activista estadounidense aseguró asimismo que Obama es el mayor violador de los derechos humanos, pues brinda un fuerte apoyo y de hecho participa en terribles abusos contra estos derechos. En una entrevista con la prensa rusa, Chomsky cuestionó que si Rusia hiciera algo así, la gente hablaría como si se tratase de una guerra nuclear. Arremetió además contra el envío de armas desde Estados Unidos hacia Arabia Saudí, famosa por violar los derechos humanos. Estados Unidos está proveyendo enormes cantidades de armamento a Arabia Saudí, que es uno de los peores abusadores de los derechos humanos en el mundo, manifestó Chomsky. El activista pro derechos civiles y experto en relaciones internacionales ha criticado en varias ocasiones la política dualista que ejerce Washington respecto a los países del Medio Oriente. Sobre eso hay mucha tela que cortar, porque no es solamente Arabia Saudí, como sabemos, sino a Israel y a todos los movimientos que ha estimulado los Estados Unidos para que se rebelen contra las democracias, contra los gobiernos de sus países, en casi todas las naciones del Medio Oriente, de la región del Magreb, en fin, en África, en todas partes del mundo, en Latinoamérica también, por supuesto. Y para el cierre ya de este comentario de hoy, quiero traerles acá una nota en relación a lo de la FER, de la estafa en la FIFA. Nosotros, ustedes saben, teníamos como representante a Rafael Esquivel. Hasta ahora, pues, había venido siendo desde hace mucho tiempo el representante de Venezuela ante ese organismo. Fue detenido por las autoridades norteamericanas en esa maniobra que aquí comentamos en alguna oportunidad, que trata de arrebatarle la sede a Rusia del Mundial de Fútbol. Y ha salido mucha gente en Venezuela a opinar al respecto, tratando de defender a Esquivel, a Rafael Esquivel, colocándolo como un hombre decente, como un hombre correcto, que él nunca incurrió en esos delitos. Pero ha salido también mucha gente, creo que más gente, a señalarlo como responsable de una cantidad de tramposería, de triquiñuela, de componendas ahí en la negociación. Aquí lo comentamos. Pero es que ahora ha aparecido una cantidad de testaferros de él allá en Miami. Una cantidad de gente en la que ha estado él asociado en empresas, en cantidad de empresas, que lo dejan al descubierto también. Es una cosa insólita, pues, para toda esa gente que ha venido dándole el beneficio de la duda al señor Esquivel. Bueno, aquí aparece una lista larguísima de empresas. Le leo acá: el 22 de julio de 2014 a las 8:23 de la mañana se formalizó la conformación de la empresa Inversiones La Isla Corp, con Oscar Flores como presidente, mientras que Rafael Esquivel, el hombre que salpicó a Venezuela en el escándalo de corrupción de la FIFA, tiene tres cargos: vicepresidente, secretario y tesorero. Según la información que reposa en el acta de constitución, sus oficinas deberían estar en Doral, una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, pero ya no existen, aseguró un trabajador de la nueva oficina que allí funciona, porque fueron a buscar y ya no están ahí. Flores no aparece en las redes sociales, no pertenece a listas cibernéticas de amigos de los amigos y familiares directos de Esquivel. Sin embargo, una fuente confirmó que era cercano a la familia y a los negocios. Donde antes estaba La Isla Corp, ahora está EBI Accounting Service, confirmó Efecto Cocuyo. La única persona que se encuentra en esa oficina, una señora con inconfundible acento venezolano, dijo que la antigua compañía fue disuelta hace tiempo por Flores y Esquivel, quienes se encuentran actualmente en Venezuela, o al menos eso es lo que ella dijo. Esta es una oficina de contabilidad. Sí, es de Oscar Flores, pero esta no es su oficina principal, él no está aquí. Ellos, Oscar Flores, Rafael y Luis Esquivel, creo que están en Venezuela. Pero ¿y usted por qué los busca?, preguntó al final de una corta conversación. Por ese comentario pareciera que la mujer no sabe que desde el 27 de mayo pasado Rafael Esquivel está preso. Sin embargo, los documentos indican que EBI Accounting Service no pertenece a Oscar Flores, como dijo la empleada. Su nombre no se lee en ninguna de las actas. Quien aparece como presidente es una mujer de nombre Rafaela T. Sosa, la misma que firma en todos los papeles de las empresas en las que aparece Esquivel, pero como su agente registrador. La única empresa que está inactiva, pero donde también aparece su nombre y la firma, fue registrada el 4 de mayo del 99 por el mismo Rafael Esquivel en Florida, Esquicare, cuya presidenta era Patricia Lofredo. El vicepresidente era el exdirectivo de la Selección Venezolana de Fútbol. La oficina funcionaba en una dirección ahí, una casa ubicada en una zona residencial de Miami. De acuerdo a la División de Corporaciones del Departamento de Estado de la Florida, el nombre de Rafael Esquivel Melo figura en cuatro compañías: la Isla Corp, ya mencionada, Esquicare Center, Grupo Esquivel y Grupo Los Robles. Existe una quinta empresa, GPE Express Corp, en la que no se menciona su nombre, sino el de dos personas que aparecen en las fotos que aquí se muestran, Luis Esquivel y Carlos Lofredo. Los documentos indican que las oficinas aún funcionan, pero las visitas realizadas por Efecto Cocuyo demuestran lo contrario. Los Robles y GPE también tienen sede en Venezuela, en la isla de Margarita, donde Esquivel y su familia echaron raíces. Ahí están los vagabundos de la derecha, los vagabundos de los sectores de la economía privada, son los que aparecen siempre en los actos de corrupción, los escándalos más sonados y con las pruebas. Están ahí las listas de las empresas. Y esto hay que ratificarlo cada vez que podamos. Sin cansancio. Donde está el capitalismo es donde está la corrupción. No es en la revolución donde hay esos fenómenos, de esos escándalos. Y cuando se menciona, es sin prueba. Traigan las pruebas, presenten aquí los expedientes y los decimos con la misma seriedad con que estamos asumiendo responsablemente estas denuncias que siempre hacemos, para que quede claro ante el país y ante el mundo que los corruptos son los capitalistas. Me despido entonces hasta una nueva oportunidad, deseando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.